me voy para tierra lejana, donde nunca me vuelvas a ver. Porque si dices que tú no me quieres, me voy en busca de otro querer. Porque si dices que tú no me quieres, me voy en busca de otro querer. Pues las mujeres no se han acabado y a cada paso se encuentra un amor. Y no embusteras sin gatas falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Y no embusteras sin gatas falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Soy, no me quieres, y por tu orgullo que nada te da, yo buscaré un amor que me quiera, y tú te olvidas de aquel que se va. Yo buscaré un amor que me quiera, y tú te olvidas de aquel que se va. Pues las mujeres no se han acabado y a cada paso se encuentra un amor. Y no embusteras sin gatas falsarias, que un bien lo pagan con una traición. Y no embusteras sin gatas falsarias, que un bien lo pagan con una traición.